Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Me levanté para ver si, porque estaba sentada, y para ver si de los dos lados de las dos ventanas veía sol. De una veo sol desde mi ventana, pero la otra no, está bastante manulado. O sea que está ahí, guiño a guiño, el solcito. Esperemos que se quede. Les decía ayer, cambia el ánimo si no hay sol en esto de estar en resguardo voluntario. Yo escuchaba atentamente a Mauro y coincido con usted. Coincido con ustedes en todo. Y también me preguntaba, bueno, ¿cuándo se baja el combustible? ¿Cuándo bajará el combustible? Sí. Si eso sentate, será posible. ¿Estás parada o sentada? Bueno. Porque económicamente, mirá que en el precio de combustible no es todo petróleo. Bueno, ya sé, pero bueno, de todas maneras. Por eso, ahí estaba la explicación. El petróleo es lo que menos incide. Ya sé, bueno, pero está. Si soñar, ¿por qué? No se puede sí, soñar. Sí, dale, gratis. Bueno, por ahora es gratis. En esta realidad. Aprovechá que por ahora es gratis. Bien, bueno. En esta realidad que también estamos gran parte de los trabajadores, que ha cambiado para todos, y bueno, y que a raíz de esta emergencia sanitaria, muchos no pueden directamente trabajar. Ejemplo, el caso de los feriantes de Punta del Este, con quienes hablábamos, ellos hicieron gestiones con la Intendencia de Maldonado para lograr la entrega de canastas a quienes lo necesitaran. En principio, lo que lograron y fue que se hiciera entrega durante 2 meses de estas entregas a algunos de los feriantes. Eso nosotros ya lo habíamos hablado con una de las voceras. Y luego, el 15 de abril, nos llegaba información sobre lo siguiente: los trabajadores no dependientes, los artesanos, los artistas, emprendedores, estilistas y feriantes de todo el país enviaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al ministro de Trabajo. Dentro de los que allí firmaron, también están, por supuesto, los feriantes de Punta del Este. Nosotros justamente vamos a hablar con otro de los voceros de la feria. Nosotros en la otra oportunidad hablamos con Lara, en esta oportunidad vamos a hablar con Gustavo Castro, otro de los voceros, para saber cuál es el contenido de esta carta, más allá de lo que nosotros veíamos, y de un punto principal que es la solicitud de una videollamada del ministro Mieres con los trabajadores. Queremos saber qué avance se ha tenido, así que para eso vamos a recibir a Gustavo Castro, reitero, uno de los artesanos de la Feria de Punta del Este. Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, más o menos, Gustavo, ya adelantábamos, fuera de micrófono, nosotros ya hablábamos sobre esta realidad que viven ustedes allí en la feria también, y la entrega, lo que se había logrado a nivel departamental, que es la entrega de canastas durante 2 meses. ¿Cuántas fueron al final, Gustavo? Y 44, pero o sea, se anotaron más compañeros, como había terminado el plazo, y después le dimos la canasta esa. Se habló con Jafir y se le pudo dar la canasta ese del Uruguay Uy, ¿viste? Fueron 10 personas más que pidieron la canasta después. Después de los 44. 44 sí. por la intendencia, y después se logró 10 más por el Uruguay Uy. Bien, esto durante este mes y el próximo. Entre mes y el próximo, sí. Bien. Ahora vamos a quedar todos en la misma canasta de la intendencia, ¿no? Pues bueno, vamos a subir a 50 y algo, ¿no? Y algunos más que se van a notar, porque cada vez va pasando el tiempo, ¿no? Y cada vez se va anotando más gente. Bien. Ya estamos en crítico, ya hace 40 días que estamos en pandemia y ya no tenemos ni un peso, ya nadie. Entonces estamos necesitando como sea. Bien. Gustavo, yo hablaba de esta carta que se presentó al presidente y al ministro. ¿Qué sí. resultados han tenido y qué es lo que se pide así en esta carta? Mira, nosotros tenemos 4 puntos, que la primera es una canasta básica, general para todos, no dependiente, artesano, sino dependiente, ¿no? Para generar para todos. El segundo, una renta digna para todos. Y el tercero, tarifas públicas con un descuento del 50%. El cuarto, no aportes al BPS. Y ayer nos contestó la carta de Mieres, ¿no? En una parte que lo mismo que le mandamos, él dijo que estaban tomando habían tomado algunas resoluciones, pero las resoluciones son desde que empezó la pandemia, que tomaron la resolución de la canasta básica, que te dan los 1.200 pesos, que me parece que no sirve para nada. La renta básica es los 1.200, y la canasta básica son las canastas que te están dando, ¿no? Después las tarifas, nunca hubo un descuento, de nada, que se dijeron que podía haber un descuento, nada. Y el aporte al BPS recién ayer nos llegó, a mí por lo menos me llegó la factura, que decía $0 que va a pasar para dentro de 2 meses, ¿no? Que me lo van a cobrar igual, me van a cobrar un 50%, un 40%, no sé cuánto, pero me lo van a cobrar, y así que voy a pagar más después de los 2 meses. No, tampoco es una solución, no son soluciones ninguna de lo que han tomado. Nosotros lo que queremos soluciones. La presidencia no contestó nada todavía. Hoy volvemos a mandar otra carta, que empezamos a las 10 de la mañana, todos virtuales, pidiendo al presidente que por favor nos reciba, que por favor nos reciba y nos haga una en algo virtual, ¿no? Gustavo, una de las cosas que no aclaré al inicio de la charla es que esta carta es a nivel de todo el país, de los trabajadores. De todo el país, nosotros nos pusimos ahí porque cuando fuimos a hablar con el intendente acá nos dijo que lo que pasa es muchas cosas que le pedíamos era a nivel nacional, que no podía solucionarlo. Entonces no sabíamos cómo hacer porque a Montevideo, como no podemos viajar, no podemos andar, ¿no? Dijimos, bueno, y justo una compañera nos dio esa dirección. Y entonces entramos en la página Jetimit, que es lo que se reunían todos esos compañeros, y ahí entramos en la página con ellos. Y ahí empezamos a trabajar con ellos. Ellos están ahí al lado, no están en Montevideo, y acá rato van, llevan todos los papeles. Nosotros acá de lejos ayudamos, pero no podemos hacer nada, no hemos podido viajar ni nada. Claro. Gustavo, en tu caso particular, ¿el ingreso es solamente de la feria? Sí, yo vivo solo de la feria. ¿Desde hace cuántos años? Yo hace casi 38. 38 años, cuando tenía 19 años entré a la feria, sí, ya está. Hace años ya. Bien, los pasos que van a seguir ahora entonces es esta reunión de la que hablabas, esta reunión virtual, y están a la espera de las respuestas, eso en definitiva es lo que... La respuesta ayer, te digo, como te dije, mire yo esa explicación, que sí. ya está dando soluciones y las soluciones no son. El presidente todavía no nos atendió ni no ha dado una reunión virtual tampoco. Ahora insistimos para que nos den la reunión virtual, así podemos pedirle. Eso está haciendo la intersocial, es lo que se está manejando allá en Montevideo, ¿no? Y nosotros somos artesanos y no dependientes. Entonces ahí es cuando estamos con eso, Toja. Bien. Vamos a sumar a Jorge y Ricardo a esta charla, Gustavo. Bueno, sí, Gustavo, buen día. Hola, ¿cómo te va? Capaz que lo dijiste, pero no me quedó claro. ¿Ustedes son monotributistas? ¿Cómo funciona? Acá hay de todo. Hay monotributistas, hay unipersonales y hay gente que no puede pagar, que no ha pagado. Entonces estamos trabajando para todo en general. Sí. Para el que tiene y el que no tiene. Bien. Y el hecho, por ejemplo, los que son monotributistas... ¿El BPS prevé algo para ustedes? ¿Algún tipo de...? Y lo que se ha dicho, ¿viste? Lo que ha dicho, 6.800 pesos en monotributo social y después préstamo, que te da 12.000 y cada vez te entierras más, ¿no? Porque después tenés que pagarlo. Claro. Y nosotros no sabemos cuándo va a terminar esto y no sabemos lo que va a pasar. ¿Y ustedes están absolutamente paralizados? ¿Están sin trabajar o algo pueden ir haciendo? Sí, hace 40 días que estamos parados, no nos dejan trabajar, iguales. Y que nos digan hoy, vayan a trabajar a la feria, me parece insólito porque no van tanta gente. Bien. Nosotros vivimos el turista, no vivimos de la gente... Bien, pero te pido que me sigas la conversación porque acá lo que estoy pretendiendo es ilustrar al oyente. Cuando vos hablás de la feria, ¿a qué te referís? ¿A la feria artesanal de Punta del Este, a la feria de los domingos de Maldonado, de Cerro Pelado, de San Carlos? Nosotros acá en Maldonado vivimos por la feria artesanal. Bien. ¿No? Trabajamos por la feria artesanal. Ahora que montamos en la intersocial, ellos mismos están trabajando para todos, en general. No es solo con los artesanos, porque no se hizo de artesano solo, en la intersocial eso capaz que está mal o no sé, o está bien, no sé. Bien. Capaz que tendrían que haber trabajado como artesanos, ¿no? Porque habíamos muchos artesanos acá con la intersocial, de todos los departamentos, ¿no? Claro. Por eso, Gustavo, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, por eso yo también quería aclarar contigo quiénes estaban incluidos en esto, porque hoy han caído en una bolsa, lamentablemente, un montón de trabajadores que los titulamos todos como feriantes, ¿verdad? Pero acá hay diferencias. Está el vendedor de la feria de Maldonado, está el vendedor de la feria de Punta del Este y está el artesano. Ustedes, los artesanos que laburan todo el año, ¿pagan o no pagan tributo? Eso es capítulo aparte. ¿Cuántos son, en definitiva? Porque feriantes quedaron 2.000 en la calle. Sí, sí, no, por eso te digo, algunos pagamos monotributo social, claro. Otro monotributo, otro unipersonal, y otros no pagan en la feria mismo. Claro. Hay de todo, porque no han podido pagar, porque es temporada mala. Mucha gente se borró en pleno verano, sí. No podía pagar, eso es lo que ha pasado. Pero sí, nosotros acá en Maldonado trabajamos por los artesanos, claro. No vamos sobre la otra feria, pero a ver cómo nos unimos a Montevideo, por eso te digo que estamos. ¿Y cuántos son los artesanos que están en esta situación, Gustavo, más o menos? Nosotros somos 150 artesanos. 150, ¿en todo el departamento? No, en Maldonado. Acá en Maldonado. Yo estoy hablando solo de Maldonado, porque ahora es aparte, ¿no? Nosotros trabajamos por Maldonado, pero está. Lo que hemos podido lograr con la intendencia lo logramos. Claro. Pues, no es mucho, pero lo hemos logrado porque llevamos muchos puntos que era a nivel nacional, y por eso es que nos volcamos para Montevideo. Claro. Bien, gracias por esta conversación, Gustavo, muy amable. Bueno, muchas gracias, chao. Nos ordena. Gracias. Bien, quedaremos a la espera de los resultados de estas tratativas que están haciendo estos trabajadores. Quiero, antes de cerrar, solamente comentarles que Daniela Mesón, nuestra colega y corresponsal de TNU, nos decía que estuvo en la Escuela 55 de José Ignacio. Aquí concurren 3 alumnos, los 3 se hicieron presentes. Ah, bien, o sea que asistencia total. En este caso particular, sí. 3 alumnos de la escuelita. 3 alumnos en la Escuela 55 y concurrieron los 3. En las costas de José Ignacio, dice la información. Sí. En esa zona hay 2, está esa y la 41 del Faro, que aparentemente no habría abierto, ¿no? Exactamente. 3 alumnos. Qué lindo, tiene un dejo de... Claro, claro que sí. Tiene un dejo. Bien. Sí. También le quiero agradecer a Darío, nos enviaba fotos y videos que vamos a subir a la web de la gente allí bajo las tribunas del campus haciendo colas para retirar las semillas de las huertas familiares. Las filas, las colas de gente a la espera. Ahora, es raro, es medio contradictorio todo. Por un lado decimos que la gente no se amontone. Igual las fotos se mantiene la distancia. No sé si estaban con tapaboca o no, porque no logro verlo en las fotos, pero sí hay una distancia, o por lo menos lo que se ve en las imágenes que nos enviaba Darío. Así que bueno. Y también, y por último, para cerrar, agradecer a Washington Febles, que nos mandaba hoy temprano, es el Día Mundial de la Tierra hoy. Uh-huh. Qué valor, bien. Justo ahora, ¿no? Seguro. Es cuando realmente hay que darle más valor, y la Tierra, dentro de todo lo que está pasando, la Tierra es la agradecida de esta situación que estamos liberando también. Saludos, cerramos, gente. Saludos para Washington. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chao. Okay. Frecuencia abierta.